Bienvenidos, amables oyentes, a un nuevo programa de Diálogo Bíblico. Es un lunes 26 de noviembre, se nos acaba el mes y pronto estaremos en el último mes del año. Y así es la vida. Comenzamos, tú recuerdas, en enero hablando cosas lindas de la Escritura. Pasó marzo, pasó septiembre, se nos fue acercando el año y ya estamos en noviembre. Y seguimos hablando de cosas lindas. Y cosas lindas que Dios nos ha dejado estipulado. Bueno, bienvenidos, amables oyentes, con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Es grato saludarles con un gran abrazo, como siempre, con mucho cariño. Vamos entonces ahora a ir conversando un poquito más puntual, más detallado, acerca de estas ordenanzas de Cristo. Vamos a comenzar con el bautismo, justamente, en el día de hoy. ¿Qué es el bautismo? ¿Qué significa? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se realiza? ¿A quién debe realizarse? ¿Quién debe aceptar al Señor por medio del bautismo? ¿Esta es una puerta de entrada a algo? Bueno, de esas cosas vamos a conversar en el día de hoy. Bautismo. Creo que es bueno leer lo que nos dice Pablo en su epístola a los cristianos de Roma, la epístola a los romanos. Allí en el capítulo 6, los versos 5 en adelante, dice: porque si fuimos plantados juntamente con él a semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Entonces, pero creo que debemos empezar por el 3, justamente. Vos no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, luego nos dice en el verso 12: no reine más el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces, aquí nosotros tenemos lo que significa realmente el bautismo. El bautismo es una muerte a una vida antigua y una resurrección a una nueva vida en Cristo Jesús. Claro, puntualmente no lleva nada en sí el bautismo, ¿eh? No tiene una fuerza en sí el bautismo, porque es un símbolo de una unión espiritual con Cristo, y así lo has relatado y lo has leído de la palabra de Dios. Es un símbolo de esa unión, porque alguien podría decir: me bautizo y con esto estoy listo y salvado y he cambiado. No, es un símbolo de esa relación con el Señor. No se identifica incluso en su sufrimiento, porque incluso Pablo lo dice allí: no sabéis que si ustedes han sido bautizados también participan de ese hecho de que Cristo fue bautizado en su muerte. Interesante esos detalles, porque alguien podría pensar: y si yo acepto al Señor y me bautizo, ¿algo produce esa agua? ¿Tiene algo el agua? Algunos dicen que quedan en el agua los pecados. Es un simbolismo. Exactamente. Que ahora indica, fíjate, indica abiertamente y públicamente que yo me estoy entregando al Señor y que quiero seguirlo, y estoy entrando por la puerta de la iglesia, voy a decir. Exactamente. Bueno, yo creo que en esto hay varias cositas que hay que sacar de la mente. Hay varias creencias que no corresponden a lo que el Señor nos dice mediante su palabra. Porque fíjate que, en primer lugar, el bautismo es se necesita arrepentimiento para el perdón de pecados. Y ahí entramos en una situación bastante compleja, porque a veces hay instituciones que están bautizando niños. Ahí, justamente, hacia allá. Estoy pensando no en niños, sino estoy pensando en pequeños. Niño, que quizás, ¿de qué se va a arrepentir? Y no tanto arrepentirse, no tienen conciencia de lo que pero está pasando. Pero por eso mismo, pero es que se requiere el arrepentimiento. Claro. Entonces dice, recordemos cuando Pedro predicó el sermón, y como reacción la gente que estaba escuchando dice, varones, ¿qué haremos? Ahí se dan cuenta que ellos estaban perdidos porque habían dado muerte al Hijo de Dios. Entonces, ¿qué haremos? Y Pedro le dice, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Debemos recordar que Jesús se bautizó siendo ya un hombre. Él nos dio ejemplo en todo. Jesús, cuando pequeño, fue presentado, pero no bautizado. Jesús no fue bautizado. Él fue presentado. De hecho, los evangelios dedican un tiempo o una escritura a mostrar el momento en que Cristo es bautizado. Uh-huh. Y cuando es bautizado, dice que él fue al Jordán, o sea, era en la edad, voy a decirlo de una manera adulta, y allí en conocimiento de causa, él fue a cumplir una ordenanza y un ministerio que él iba a dejar a sus discípulos después. Sí, porque recordemos que a los 30 años Jesús comenzó su ministerio. Entonces, ahora, el bautismo es para perdón de pecados, es un nuevo nacimiento y la recepción del Espíritu Santo, y también esto marca la entrada a la iglesia. Entonces, en el bautismo hay todo un simbolismo que nosotros aceptamos por fe, pero no creemos que el bautismo en sí tenga méritos, porque los méritos, todos los méritos los tiene solamente nuestro Señor Jesucristo. No hay mérito alguno en nosotros por ningún motivo. Nada de lo que hagamos añade méritos a la salvación. Pero sí, lo que sí estamos haciendo, estamos obedeciendo. Esto es una muestra. Por eso que el bautismo es un testimonio público. Yo estoy dando público testimonio que acepto al Señor Jesús. Eso estoy dando testimonio, no es que esté haciendo méritos. Estoy dando testimonio, yo lo acepto al Señor, acepto su sacrificio, acepto lo que Él me dice que debo hacer. Claro, o sea, quizás lo repito nuevamente porque en la repetición se dice que está el saber. Es un símbolo, ¿no es cierto?, una relación con Cristo. Ese símbolo muestra su sufrimiento, muerte y resurrección. Nos levantamos a una nueva vida. Pero también Pablo agrega un detalle que no es menos importante. Él dice en 1 Corintios 12, 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ese detalle es interesante porque el Espíritu está trabajando también, vamos a decirlo de otra manera, es un símbolo, pero el Espíritu Santo viene a la persona para que ahora comience a vivir esa nueva vida, esa nueva experiencia, esa nueva relación con el Señor, y el Espíritu Santo es el que produce ese efecto positivo de andar en sus caminos. No somos nosotros, no tenemos la fuerza, pero sí Él nos da la fuerza necesaria. O sea, es una relación muy linda con Dios, y la recepción también del Espíritu Santo. Ahora fíjate, San Lucas dice algo que debemos tomar bastante en cuenta. Allí en el capítulo 3 de su Evangelio, el verso 8, dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Lo importante aquí es hacer frutos dignos de arrepentimiento. O sea, que se pueda ver en la persona el cambio. Porque cuando hay cambios en la vida, eso se nota. Aunque tú no quieras, eso se va a notar. Lógicamente, en algunas personas se nota más. Por ejemplo, una persona que ha sido un alcohólico empedernido y se convierte, lógicamente que en ese sentido se va a notar más. Pero no por eso no significa de que nosotros, si hemos tenido una vida ordenada, suponte tú que hemos tenido una vida ordenada y luego nos convertimos al Señor, pero también se va a notar, porque nunca, por muy ordenada que sea nuestra vida, nunca va a ser semejante a la vida que Cristo nos muestra, que Cristo nos vino a ejemplificar. Y recordemos que el cristiano trata de imitar la vida de Cristo, trata de tener una vida semejante a la vida de Cristo. Hay varios textos que están relacionados justamente con, tú lo mencionabas allí, Lucas 3:8, que es un texto que hay que producir fruto. Pareciera en primera instancia que uno es el que produce los frutos, pero en realidad son frutos dignos de arrepentimiento, o sea, de un proceso que se inició en la persona una vez que se aceptó a Jesús y públicamente mostró que quería seguir al Señor, dando a conocer a la gente: yo me bautizo, yo estoy aquí entrando las aguas y simbólicamente estoy naciendo a una nueva vida, a una experiencia. Porque el texto dice: tenemos a Abraham por padre, y esto es peligroso, que hagamos de los símbolos una realidad más allá del simbolismo. Que como yo me bauticé, adquiero una nueva vida física, espiritual, comienzo a tener una nueva característica. Cuidado con eso, porque fíjate que dice que tenemos a padre, claro, tenemos a Abraham como padre. ¿Eso les daba alguna garantía? ¿Les daba alguna opción de entrar al cielo? Yo creo que Pablo lo dijo ciertamente que no, y se lo dijo cuando hablaba de la justificación por la fe. Él habló de que eso de nada servía. Incluso cuando dice acá, dice: pueden levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. ¿Notas tú lo que está diciendo? Que puede haber un cambio en personas que quizás nunca pensamos, y voy a hacer el paréntesis enseguida. Estas personas creían que los gentiles no tenían ninguna opción de entrar al reino de Dios, solamente los del pueblo. ¿Te acuerdas que había una dificultad en cuanto a la circuncisión? Así es. Y la circuncisión decía: si no se circuncidan, ellos no heredarán el reino. Y Pablo echa por tierra todas estas cosas y dice: no, Dios puede levantar hijos aún de estas piedras. Me gustaría ser de esas piedras que se levanten como hijos del Dios Altísimo, porque también he entregado mi vida y me he bautizado bajo este maravilloso simbolismo de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Haga usted lo mismo. Si no lo ha hecho, es un lindo momento para decirle al Señor: quiero seguirte desde hoy en adelante. Recuerde que si usted ha sido bautizado, debería pensar en esa experiencia. ¿Por qué necesitamos ser bautizados cada día? ¿Cómo se logra esto? Piénselo. Vamos a invitarlos para mañana a una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Que el Señor le bendiga y será hasta mañana.